Bueno, los amigos que vamos a invitar ahora creo que son merecedores de nuestro respeto, de nuestro cariño. Con todos vosotros, ¡Amaral! ¡Hasta siempre, Madrid! Sois cojonudos. ¡Gracias!